fue en concepto de solo tres Falcon Standard, sin nombrar los otros tres equipados con aire acondicionado. En el patrimonio estatal quedó registrado el ingreso de tres Falcon Standard y se omitió el de los otros tres con aire acondicionado, pero el monto del pago fue por los seis automóviles. Sacan de la planta de pintura, yo trabajaba en la última mano de la cabina de esmalte. Me llama el capataz, Roberto Pettiniani, y dice, te busca gente acá afuera. Yo le vi la cara a Roberto, no sé quién me busca. Y cuando miro había 8 tipos del ejército, me dijeron que en ese momento estaba detenido, me empiezan a golpear, me lastiman, me llevan a la rastra, hasta que hay una camioneta afuera, me meten adentro. Ya me habían atado con las manos con alambre, todos mis compañeros estaban esposados ahí adentro, bastante lastimados. Y nos llevan al quincho de la empresa, acá. Acá adentro de la empresa estuvimos bajo tortura hasta las 9 de la noche aproximadamente. Allá se ven los quinchos, ahí donde fuimos torturados. Allá se ven los quinchos. Casi en el centro mismo de la planta, de acá de la fábrica. Conseguir trabajo era imposible, directamente. El ejército se encargó de destruirnos la vida porque lo seguían por todos lados, iba a pedir laburo. En 15 días te descubrían quién era y te echaban a patadas. Lo único que pido es que se haga justicia por nosotros. Por nosotros y por las generaciones que vienen mañana. Esta gente no puede quedar impune, ¿no es cierto? Tenemos que seguir luchando por eso. Bueno, estamos acá presentes, o sea, con el compañero Charlie de Fate y el Mancha de Volkswagen, en la quinta audiencia del juicio contra la multinacional Ford, o sea, en el marco de un gobierno que vamos a ver cómo termina el resultado de este juicio, que sería un golpe a favor en los derechos humanos y en la libertad democrática, para que de una vez por todas los civiles empiecen no a circular, sino a ser condenados porque fueron partícipes del golpe, y en realidad fueron los ideólogos del golpe. En ese sentido, o sea, es un deber estar acá y apoyar a los compañeros de Ford que están testimoniando. Bueno, estamos acá acompañando a Carlos Propato, quien va a declarar hoy en contra de dos ex gerentes de la fábrica Ford y, como dice el turco, ideólogos, entregadores, quienes dieron la orden para que 24 compañeros de la fábrica sean torturados en un predio de la fábrica, inclusive aportando la logística y el lugar. Como dijo el turco, yo soy Javier de Volkswagen. Estamos junto con trabajadores de otras empresas y organismos de derechos humanos y compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros organismos de derechos humanos. Estamos acá acompañando las declaraciones testimoniales de los compañeros de Foro. Hoy declara el compañero Carlos Propato. Y nos parece muy importante acompañar este juicio porque queremos dejar en claro que el genocidio del 76 fue un genocidio de clase contra la clase trabajadora, y por eso no solamente es la responsabilidad de los gerentes, sino que fueron parte de la clase que dio el golpe militar, que es la clase empresarial, que es la misma que hoy con este gobierno quiere atacar todos los derechos de los trabajadores con la flexibilización laboral y con la reforma previsional, y es lo que lo venimos enfrentando y estuvimos movilizándonos en diciembre y nos seguimos movilizando. Hoy hay que apoyar más que nunca la lucha de los docentes. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.